Nosotros venimos de Acapulco, de varias comunidades. Somos de la Organización Consejo Democrático y Plural. También participa la Organización Cristiano Villano Nava, de los pueblos indígenas de este lado. Nosotros hemos estado aquí con los ayotzinapas en la lucha desde un principio. Hemos apoyado, estuvimos el día de la balacera, aquí apoyándolos a ellos. Lo que dice el gobierno es mentira. Hemos estado en todas las marchas que ellos han convocado, porque sabemos que lo que dice el gobierno es mentira. Nos han querido hablar, ahorita nos tienen bloqueados todas las peticiones que habíamos hecho, porque dijimos que nosotros no nos íbamos a calmar porque era una lucha justa. Y le digo, y entonces ellos lo que luchaban también luchaban por algo justo, porque luchan para las otras generaciones que vienen. Dicen ellos, no deben de ser así. Entonces no tuviéramos escuelas, ni tuviéramos maestros. Muchas escuelas en las comunidades no tienen maestros. Ellos salen y nunca les dan unas plazas. Entonces, es una lucha justa y estamos aquí para apoyar. ¿Cómo han visto ustedes este proceso que ha tenido el gobierno con los compañeros? Pues hemos visto que es un gobierno corrupto, que nunca ha dejado de ser corrupto, que ya sabe el camino. De Aguas Blancas empezó, ya aprendió, y ahorita pues se sabe el camino, pero sépase que ahorita nosotros no vamos a dejarlo. Ya estuvimos de que el pueblo se calle, que se aguante, como él dice. No, pues algunos tuitean y dicen, no, pues le jalaron los bigotes al león. Digo, pues el león sabe que ahí donde está le van a jalar los bigotes. Si no quería estar ahí, pues que no se ponga. ¿Para qué quiso ser gobernador? Y ahorita nomás está que quiere que uno, lo que él diga, no, así no, se acabó, el pueblo no se va a callar más. Hay muchas peticiones, este es un gobierno simulador. Te ponen todas las mesas de trabajo del mundo. Eso es lo que le pasó a los yotzinapas. A nosotros como organización también nos pasó lo mismo. Nos dijeron que nos iba a dar, incluso tenemos hasta por escrito que se iba a solucionar, y hasta ahorita no nos han solucionado nada. ¿Alguna cosa que quisiera agregar? Nosotros, aparte de eso, nos vamos a movilizar dentro de una semana si nuestras peticiones no se nos resuelven. Tenemos varias peticiones desde hace 6 meses. Nos traen de mesa de trabajo a mesa de trabajo y quedaron una reunión pendiente y nos ha cancelado 3 veces el gobernador. Entonces, ¿por qué dice que cualquier persona que quiera y cualquier organización? Él sale en la noticia diciendo que cualquier organización, él está para atenderlo, y es mentira. De nada nos sirve que nos atienda y no nos resuelva. Hasta por escrito no lo dice. Entonces, que se ponga bien el gobernador, y si no, pues, como nosotros pedimos, que se vaya. ¿Para qué queremos un gobernador simulador? No nos sirve. Que se vaya. Un saludo que les quiera mandar a los compañeros de Ayotzi. Pues que estamos con ellos, no los vamos a dejar. La lucha es hasta el final y nosotros hasta el final. Aquí vamos a estar con ellos.